Las clases vuelven a la normalidad después de la ola de ataques narco en Rosario, en el marco de los ataques que sufrió la ciudad, donde hubo 4 víctimas fatales en menos de una semana. Las escuelas habían cerrado sus puertas por seguridad durante 48 horas. Esta medida fue una de las tantas que han tomado los diferentes gremios como taxistas, empleados de estaciones de servicio y colectiveros debido a la alta inseguridad de la última semana. En conferencia de prensa, el gobernador de la provincia, Maximiliano Puyaro, dijo que abrió la convocatoria para policías retirados para custodiar edificios públicos, como por ejemplo escuelas y hospitales. En este sentido, Juan Pablo Cacielo, secretario general de la seccional Rosario de la Asociación del Magisterio de Santa Fe, AMSAFE, dijo que desconocen esta medida y que lo único que saben fue a través de los medios. Además, pidió condiciones para poder transitar y poder estar en las escuelas. No sabemos bien de qué se trata, lo único que tenemos es la información periodística. No es que nosotros estamos planteando que en todas las escuelas tiene que haber un policía, no, ni la actividad, ni retirado. Lo que estamos planteando es que haya condiciones para transitar y para estar tranquilo en las escuelas. No sabemos qué se trata, lo único que vimos son los anuncios telefónicos y también de periodísticos, perdón, y también por eso justamente estamos esperando la reunión para que nos den más precisiones y sepamos de qué se trata, ¿no? Por su parte, Marcela Mateos, secretaria gremial del Sindicato Argentino de Docentes Privados, SADOP, dijo que es una medida que genera tranquilidad y que varias escuelas habían solicitado custodia por las diferentes amenazas que habían recibido los establecimientos. Bueno, de hecho hay escuelas que lo estuvieron solicitando ya con anterioridad cuando habían recibido amenazas con papeles o se produjeron balaceras cerca. Entonces eso era un requerimiento que habían estado haciendo desde las autoridades de la escuela. Es una sensación de tranquilidad, sobre todo el momento de entrada y salida de los alumnos y los docentes al trabajo. No podemos asegurar de que dé garantías de que nada pueda suceder, porque a lo mejor es un paliativo momentáneo a la situación de alto grado de violencia que estamos sufriendo y después esto con el tiempo se diluye. En ambos gremios nunca se planteó la idea de las clases virtuales como medida provisoria ante la dificultad de poder asistir a las escuelas. Reportó para el informativo Farco Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario.